Dave, lo siento. El 12 cama dormitorio por $50 por noche es el precio más bajo del cuarto que te puedo ofrecer hasta ahora.